Procesiones divinas, que entendemos como fundantes de las relaciones divinas, y ahora vamos a hablar de las personas divinas. Es el orden en que se desarrolla el tema en la teología dogmática, escolástica, en Santo Tomás, a partir de las fuentes de la elaboración de la dogmática y de la teología en los Santos Padres. El término persona, que tiene un uso común muy claro, persona es aquel ser que tiene un especial carácter en su modo de ser, en su modo de obrar, que hace que sea el único sujeto en el mundo de nuestra experiencia con el cual propiamente tenemos una relación de amistad, con el cual dialogamos, y que tiene una dignidad singular que solo tienen los seres personales. De tal manera que cada sujeto personal tiene en sí mismo un valor, una dignidad que no tienen los individuos subsistentes en naturalezas inferiores al nivel de ser en donde se da la dignidad de la persona. Los seres no intelectuales, no racionales, no libres, es más importante la naturaleza que el individuo, digamos. En cambio, en el hombre, solo en el hombre, al alcance de nuestra experiencia, cada individuo humano es irrepetible, es en sí mismo término de amor, de amistad, en sí mismo es capaz de ser feliz, es sujeto de sus propios actos y responsable de sus actos. Este término persona, que en el uso cotidiano, el lenguaje del mundo cristiano, porque no es un concepto, aunque es un concepto filosófico, que de suyo podría ser conseguido por la razón humana, pero no se alcanzó propiamente en el nivel del pensamiento filosófico. Este concepto de persona, esta especial dignidad entitativa y operativa que atribuimos al ente personal, es un fruto de la filosofía cristiana muy relacionado precisamente con el esfuerzo especulativo para pensar la Trinidad, para pensar la Encarnación. El término persona, digo, que es un patrimonio común de nuestra cultura, ¿no? Una cosa es que seamos consecuentes con él, pero lo tenemos, lo hemos recibido de las generaciones cristianas. El término persona es el que, desde Tertuliano, se utiliza en Occidente para decir que en Dios hay tres personas. Es decir, llamar personas, es decir, que son tres, algo que la escritura cristiana, las fórmulas dogmáticas establecen, utilizan términos y aclaran conceptos que son adecuadamente expresivos para que profesemos la fe en lo que creemos y para que de algún modo podamos después entender en nuestra reflexión teológica aquello que hemos creído. Lo que en latín se dice persona es lo que, después de una ardua elaboración lingüística y de muchas vacilaciones y polémicas que versaban sobre las palabras, polémicas entre los católicos, no versaban sobre el misterio revelado, sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la naturaleza divina, versaba sobre la conveniencia de decir tres hipóstasis, o decir una hipóstasis, o de admitir que el equivalente de persona, el término prósopon, o decir que era insuficiente decir triprósopa, y había que decir tres hipóstasis, tres hipóstasis. Y eso es lo que ya expliqué en su día, que después de unas décadas de diálogo entre orientales y occidentales, ya hacia el pontificado del Papa San Dámaso y después del concilio de Constantinopla de 381, y definitivamente mucho más todavía, pontificado de Calcedonia, Occidente admitió que en griego se decía ortodoxamente tres hipóstasis, y los griegos también fueron admitiendo lo que a San Basilio no le gustaba nada, es decir, una esencia, una sustancia y tres personas. En esto San Jerónimo y San Basilio estaban los antípodas. San Jerónimo, del lenguaje de los griegos, antes de que el Papa Damaso lo admitiera, le parecía malsonante, como semi-arcano. A San Basilio, grande, ambos doctores de la Iglesia, todavía le parecía que el lenguaje que los latinos utilizaban y que diríamos, parecía que querían imponer los orientales, era sabeliano, es decir, que no distinguía adecuadamente las tres divinas personas. En realidad, el término castellano, el latín, personas divinas, personas aplicado a Dios, es un término con el cual nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a estos tres que decía San Agustín, ¿qué tres? ¿Qué son esos tres? ¿Qué les vamos a, ¿cómo les vamos a llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Claro, hemos de decir que son Dios, pero no hemos de decir que son tres dioses. Hemos de decir que son un solo Dios. Como he dicho otras veces, no es que entre los tres compongan un Dios, como si Dios fuese un nombre colectivo, como dos personas hacen un dúo, o muchas personas hacen un coro. Dios no es un colectivo compuesto de tres, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que además el Padre se componga con el Hijo y el Espíritu Santo y entre los tres como elementos o partes, como el alma y el cuerpo que hacen el hombre, compongan. De esta manera Dios no sería simple, sería compuesto de partes y una de las partes tendría un carácter de potencial y otra de actual, una cosa sería menos perfecta que otra, o la infinita perfección divina resultaría de la suma o agregación de la perfección de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Todo eso es herético. El misterio trinitario es que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que no son tres dioses, sino un solo Dios, simplicísima y absolutamente uno. No obstante, decimos que el Padre es persona, que el Hijo es persona y que el Espíritu Santo es persona. Y el propio San Agustín, que definitivamente asumió esta terminología que era anterior a él, no encuentra cómo pueda exigirse que persona se pueda decir en plural y Dios se tenga que decir en singular. Él entiende muy bien que Dios se tenga que decir en singular, pero que persona se pueda decir en plural, no lo entiende. Es notabilísima la tremenda fuerza de sinceridad de San Agustín, que cuando no entiende una cosa lo dice. Lo dice con toda rotundidad e incluso dureza. Y se plantea una cuestión que no es trinitaria, no es teológica, es gramatical, es semántica. ¿Cómo significa el término persona? ¿Qué significado tiene en el lenguaje cristiano de la fe? Para que se pueda decir que el Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona, y digamos tres personas, siendo así que no podemos decir tres dioses, o tres omnipotentes, o tres sapientes, o tres eternos. Entonces, ¿cómo que San Agustín emprendió precisamente su gran especulación sobre la Trinidad a partir de la conciencia clarísima de que los nombres propios de cada una de las personas divinas, ¿no? Lo digo así con toda intención, porque lo que está padeciendo es que el nombre persona es un nombre común, gramaticalmente. Y los nombres, diríamos, comunes, o en la línea de la esencia o naturaleza, en Dios no se dicen en plural, porque multiplicaríamos los dioses, seríamos politeístas. Los nombres propios de cada una de las personas divinas son nombres de relación. Padre es respecto al Hijo, Hijo respecto al Padre, Espíritu Santo es inspirado por el Padre y el Hijo, procedente de ellos. Si Padre fuese un nombre absoluto, una naturaleza, ser padre fuese una naturaleza, el Hijo tendría otra naturaleza. Entonces lo que habría, entonces, Dios, que se dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sería un concepto genérico. Y habría un género, que serían los dioses. Y en este habría tres especies: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Sería un concepto genérico. Nombres de las personas serían nombres específicos, esenciales. San Agustín dice que no, que los nombres propios de cada una de las tres divinas personas son relativos. Dice ad aliud, no ad se. Son relaciones. Y entonces él se pregunta, y puesto que persona, a diferencia de todos los otros nombres de carácter esencial o natural o absoluto, lo decimos en plural y no en singular, ¿no será porque persona significa la relación? De modo que al decir que alguien es persona, estamos hablando de que es referido a. Es notable decir, lo expliqué aquí en esta misma casa, en un congreso de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, este verano, lo tengo escrito, que esta pregunta que San Agustín se hacía y que contesta, como voy a explicar enseguida, con una claridad admirable y definitiva, que no es pensable que el término persona pueda significar la relación y no, lo subsistente. Es lamentable, diríamos, que lo que San Agustín ya se planteó y respondió de una forma definitiva, vuelve hoy a plantearse con muy malas consecuencias teológicas, antropológicas y éticas. Porque si el término persona significase una relación, y se está diciendo, el hombre se hace persona en cuanto entra en diálogo con su prójimo. El cristiano se personaliza cuando es hombre para otros. Y cada uno de nosotros, al entrar en diálogo, al referirnos a, entonces somos personas. Y diríamos, si no nos abriésemos a la relación, no lo seríamos. Bien. Miren ustedes, así, no hay ninguna razón metafísica que pueda fundamentar el precepto ético de moral cristiana que prohíbe el aborto, porque el feto, el niño concebido, no ha entrado en relación personal, como ellos lo entienden, porque ponen la persona no en la subsistencia del ser. Dices que hay un alma que se ha infundido en aquel óvulo fecundado en cuanto ha comenzado a tener una vida biológicamente propia, ya está informado por un alma espiritual. Esto es lo que diemos nosotros. Pero si la persona se entiende por una relación de carácter intencional, centro de actos intencionales, sujeto de derecho, dialogante, no, entonces, mire, hasta que uno no sale a protestar o reclamar un derecho, o no puede tomar parte en una manifestación o firmar un manifiesto, no tiene dignidad personal. No sé si me explico, perdonen la ironía. Entonces, como que los fetos que van a ser abortados nunca se han manifestado en el mundo, pues no tienen derechos personales, porque no son personas. Caricaturizo hasta cierto punto, porque cosas que se dicen por personalistas católicos, algunos sedicentes tomistas, son así. Decir que se es persona cuando se es maduro moralmente y responsable, esto es una tontería impresionante, porque entonces al que no es responsable y maduro, tampoco tendría ni por qué preocuparte de educarle, ni de evangelizarle, ni de convertirle si es pecador, ni de invitarle a penitencia. Dejarle tranquilo, como que no es hombre personal, pues ya sufrirá. Las consecuencias pastorales, jurídicas, éticas, de la desustancialización de la persona, son gravísimas. Eso está haciendo ahora. Comenzando por destruir el dogma cristiano, griego y latino, desde los padres de Oriente a Occidente, al decir que persona, entonces también hipóstasis, hablando de la Trinidad, es una relación. Pero decía San Gregorio Nacianceno, San Agustín, que los nombres propios de las personas son relativos, bueno, pues se dicen tres personas porque los tres tienen este carácter, el Padre y el Santo. Son tres relaciones y se termina la historia. Y el término persona significa la relación. Y San Agustín dice, esto no puede ser. Da muchos argumentos, yo no me voy a entretener ahora en estos porque no estoy hablando de la metafísica de las personas, sino de las personas divinas. Pero no quiero dejar de mencionar un argumento muy claro de San Agustín que dice, persona no significa relación. ¿Por qué? Aunque Padre significa relación, Hijo significa relación, Espíritu Santo significa relación, pero persona, que decimos son tres, San Agustín en consecuencia no sabe por qué decimos tres, pero no significa relación. Dice, porque si el término persona fuese relativo, sería, semánticamente, como amigo. Y al decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, diríamos lo mismo que si dijéramos que son tres amigos. Pero entonces tendríamos que decir que el Padre es persona del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Hijo es persona del Padre y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es persona del Padre y del Hijo. Lo cual no lo ha dicho nadie y ofende los oídos cristianos y es incompatible con todo el lenguaje de la fe católica. Y solo con oír esta cosa de San Agustín todos vemos que esto no puede ser. No puede ser. Y San Agustín, después de dejar clarísimamente dicho que los nombres propios de cada uno de estos tres, que son el Padre y el Espíritu Santo, son nombres de relación, y dejar claramente dicho que no sabe por qué no decimos una persona como decimos un solo Dios, sino que decimos tres personas, buscando tal vez es que persona quiere decir la relación, dice de ninguna manera, porque el Padre y el Espíritu Santo no son tres amigos. son un solo Dios. El Padre es el Padre del Hijo, el Hijo es el Padre. Por tanto, no. Como que ya insistí mucho al hablar de las procesiones que fundan las relaciones y al hablar de las relaciones en el tema de que las personas se distinguen por la relación. Y si no hubiese relaciones reales en Dios, no podríamos creer en la Santa Trinidad sin contradecir los principios evidentes de la razón, lo cual no se puede hacer y ni se debe hacer, ni la fe nos revela de manera que nos movamos en el absurdo. Esto es un fideísmo que es no católico. Supuesto que dejé claro que en lo divino todo es uno, donde no hay la oposición de relación. Hoy quiero reafirmar que el término persona, que se dice en plural legítimamente por una razón que no vio San Agustín y que Santo Tomás se acuerda, no es un término que signifique formalmente la relación o la relación. Significa lo subsistente, distinto e incomunicable. Claro está que yo, por ser hombre, soy hijo de mis padres, soy padre de mis hijos y amigo de mis amigos. Y un ser personal, no comunicativo en las relaciones interpersonales, no podría darse. Pero tampoco podrían darse relaciones interpersonales si los entes personales no fuesen subsistentes en sí mismos, ontológicamente no comunicables con otros. Todos subsistentes. La mano no es una persona, un pie no es una persona, el entendimiento humano no es una persona, la voluntad humana no es una persona. La persona no es una facultad, no es una cualidad, no es una parte. Es un todo subsistente que tiene el acto de ser en sí mismo y que lo tiene de tal manera como lo tienen aquellas sustancias no inmersas en la materia, no dispersas en lo cuantitativo, que por tener el ser así, son radicalmente capaces de conciencia y de libertad, y por lo mismo de diálogo y de amor y de relación interpersonal. Pero no había relaciones interpersonales, sino entre personas. Y las relaciones, diríamos, se apoyan en personas que son personas ya. Este ya en nosotros es cronológico. En Dios no es cronológico, porque Dios es eterno. No es que el Padre ya sea Padre y después se refiere al Hijo, no. Eternamente es Padre el Hijo. Es simplicísima. Pero si dijésemos que el Padre es Dios Padre porque ha entrado en relación al Hijo, entonces pondríamos una composición. Y entonces sería sapiente con la sabiduría engendrada, porque se niega. Y el Padre, antes, entre comillas, de engendrar el Hijo, no sería omnipotente. Y tampoco sería Dios. Entonces el Hijo tampoco lo sería. Las personas son subsistentes, distintos, en sí mismos. Y porque decimos tres, no decimos una. Y esto es lo que Santo Tomás aclaró. Lo que Santo Tomás aclaró, y San Agustín se planteó con pleno rigor y dijo que no lo sabía. Que no había encontrado respuesta. No es una cuestión teológica. San Agustín no dudaba de que la revelación divina nos enseñaba un solo Dios y tres realmente distintos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que no sabe por qué llamamos legítimamente personas en plural, los cristianos, que no sabe por qué. La duda de San Agustín era una duda lingüística, una duda semántica. Y Santo Tomás, que es lo que hoy llamarían o tal vez hoy no lo llamarían así, pero yo era un analista del lenguaje de primera categoría, tal vez insuperable. Emprende el tema, y si dejar a San Agustín en la cuneta, porque nunca deja a nadie en la cuneta, y menos a San Agustín, pero dice lo que San Agustín me había dicho, dice lo que voy a explicar ahora. El término persona, como todos los términos que metafísica o teológicamente, como las profesiones de fe, el hombre puede usar y debe usar al hablar de Dios, no tiene una representación unívoca en nuestra objetivación del ser de Dios. El de Dios trasciende, ¿no? Trasciende. Nosotros hemos de remover, hemos de evidenciar, hemos de decir que Dios está más allá de nuestro concepto. Pero esto no quiere decir que podamos concebirlo como nos dé la gana. Tenemos que concebirlo de manera que lo que se diga es supuesta la fe y la evidencia metafísica sea verdadero en sí mismo, no contradictorio y respetuoso con el misterio revelado. Tener persona, digo, es un término analógico. Quiero decir que lo que yo puedo representarme cuando yo pienso en persona, que nunca he visto ángeles, ni he visto al Padre ni al Hijo del Espíritu Santo, porque a Dios nadie le ha visto, y a los ángeles tampoco los vemos. Nosotros, cuando hablamos persona, nuestro contenido representable, proyectando los conceptos sobre imágenes singulares, son seres personales, humanos. De modo que lo propio de las personas que nosotros conocemos es que tienen naturaleza racional. Pero así les llamaríamos hombres. Y que tienen una subsistencia distinta de los otros subsistentes e incomunicable, que no pueden ser otros que cada uno es el mismo y no el otro. El lenguaje humano hace la curiosa cosa de poner nombres patronímicos y nombres propios a las personas. Estos nombres no tienen significado esencial. Yo puedo definir lo que digo al decir hombre, pero no puedo definir lo que digo al decir Juan o al decir Pedro. Puedo decir, me refiero a aquel que el otro día te presenté, es uno que su padre es una de tal cosa y que él nació en Zaragoza y después vino aquí. Daré descripciones locales y tengo que presentarlo. Si quien le conoce en un diálogo amistoso llegará a comprender más, pero un concepto en objetivo unitario del ser personal es imposible y sería absurdo, porque querría definir la singularidad de cada hombre individual en una línea de coherencia esencial e inteligible. No puede ser. Ustedes comprenden que un profesor de geometría puede explicar lo que es el triángulo y después deducir las propiedades. O sea, el teorema de Pitágoras, el triángulo rectángulo. Lo que no puede un profesor de historia es decir quién era Alejandro Magno, decir, ahora les voy a demostrar que conquistó Asia. No, hombre, esto no se demuestra. No se demuestra como las propiedades de un polígono regular. Lo singular es inefable, no tiene concepto. ¿Por qué? Porque lo singular sensible, y cada persona humana es un singular, que ha nacido en un cierto día del tiempo y que yo antes no lo conocí, es porque lo conocí, me lo conocí en un sitio en la universidad, o en la calle, o en casa de unos parientes, o en el público de una conferencia. Hay una relación espacio-temporal en la intuición del individuo, percepción sensible, y una entrada en diálogo con él, que lo voy conociendo más. El individuo humano es un singularizado material, singularizado por condiciones materiales. Nadie podría ser quien es si no se hubiesen unido en la fecundación del óvulo, el padre y la madre. Uno puede pensar, ¿podría haber nacido yo en Madrid? Sí, si mis padres hubieran ido a vivir allí. ¿Podría ser yo sin haberse casado mis padres? Pues no. Cada uno está singularizado genéticamente, por su misma origen biológico, biogenético, diríamos. Así. Por tanto, cuando pensamos persona, pensamos un individuo indefinible, esencialmente singularizado por condiciones materiales. Algo que Aristóteles a esto le llamaba el cacecastón, diríamos el cada uno, el cada uno, que dicen los aragoneses. Cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. Yo no puedo hacer entrar las cada unadas de cada uno en una definición conceptual de aquel ente personal. Por tanto, el individuo personal tiene una cierta accidentalidad, siendo así que tiene la máxima dignidad y es más importante en el universo un individuo personal humano que todas las galaxias, tal como suena, porque solo un individuo personal está destinado a la felicidad y puede llegar a vivir la vida divina y responsable de sus actos, es sujeto capaz de amar y de ser amado y de mérito moral, capaz de felicidad. Pero es singular. Por tanto, el término persona quiere decir el ente subsistente distinto en naturaleza intelectual o racional. Y tiene la máxima dignidad en toda la naturaleza. Pero cuando pienso a persona humana, es un singular, un cada uno. Ahora bien, Santo Tomás dirá, formalmente el término persona, que es lo que quiere decir el término, quiere decir subsistente, distinto, incomunicable, de naturaleza intelectual. Pensando en el hombre, materialiter, es un singularizado por la materia, un compuesto de alma y cuerpo, con esta carne y estos huesos. Por tanto, Santo Tomás va a decir algo que enseguida lo explico. Formalmente persona, en su analogía, siempre significa lo subsistente, distinto e incomunicable, incluso cuando hablamos de las personas divinas. Y por eso decimos que son tres, porque no es un nombre de naturaleza universal, que suponemos que persona sea común al Padre y al Espíritu Santo, sino que nombra el Padre en cuanto es subsistente, distinto e incomunicable, el Hijo en cuanto es subsistente, distinto e incomunicable, porque persona no nombra por la parte de la naturaleza, sino por la parte de la supositalidad de la personalidad que tiene el ser en sí misma, de una forma incomunicable. Pero entonces dice, lo que ocurre es que se debe decir en plural, porque materialmente, así como cuando hablamos del hombre, queremos decir un singular material, cuando hablamos de Dios queremos decir una relación, no en su carácter de relación a otro, sino de relación subsistente. La relación, pero en cuanto identificada, porque Dios es simplicísimo, con la sustancia divina, la relación subsistente, porque se identifica con esencia divina, eso es la persona divina. Persona divina es lo subsistente distinto en la naturaleza divina, hablando formalmente, y la relación subsistente hablando materialmente. ¿Por qué dice que habla materialmente? Esto necesito explicarlo un poco. Estas distinciones escolásticas son capitales y no hay cosa más inadecuada que despreciarlas. No hagamos como aquel que hablaba en prosa sin saberlo. Signo de cultura. Todos nosotros hablamos para según qué conveniencias formalmente y para según qué utilidades el lenguaje materialmente. Y si pensamos un poquito, lo sabemos distinguir. Voy a poner unos ejemplos triviales, pero que me parecen muy aclaratorios. Miren, hablo formalmente y digo, espera. Es una figura en el espacio cuyos puntos equidistan de uno interior llamado centro. Figura cerrada en el espacio. Curva cerrada. Los puntos equidistan. También hablo formalmente, si digo, la puedo concebir como generada, geométricamente generada, por un semicírculo que gira en torno al diámetro. ¿Se comprende? La superficie esférica definida, podría definir la esfera, el espacio cerrado por esta. Ahora bien, en muchas cosas de la vida, e incluso en una clase de geometría para niños, antes de definir formalmente la esfera, bueno, geométrico, se dice, por ejemplo, mira, ¿ves? Figura esférica. Es la que tienen los perdigones, la que tienen las bolas de billar, ¿no? Es verdad que la esfera es aquella figura que tiene una bola de billar. Pues sí, es verdad. Pero no es un lenguaje formal. ¿Qué se distingue el lenguaje formal del lenguaje material? El lenguaje formal es el que dice de algo aquello que lo define en cuanto tal. El lenguaje material, lo que nombra algo con un concepto que en lo nombrado por aquel término se realiza, se salta. En los perdigones, en las bolas de billar, la figura esférica, física, pero la figura geométrica esférica se salta. Empleamos muchas veces el lenguaje formal y el lenguaje material. Muchas veces. Voy a poner un ejemplo ya que hablamos de persona humana. Yo digo, en el universo material, universo espacio-temporal, que puede ser intuido por una experiencia sensible humana, sea telescópica o es persona, lo que voy a decir, serviría nada menos que de argumento para condenar el aborto. Es persona, todo individuo resultante de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, en cuanto se haya iniciado el desarrollo, diríamos, autonómico de aquel nuevo ser humano, que es todo el mundo. Esto es una persona. Pues es verdad. Todo lo que resulte de la fecundación de un óvulo femenino humano por un espermatozoide humano es un ente personal. Ahora, he explicado lo que es ser persona, ¿verdad que no? No obstante, la proposición que he dicho es muy verdadera. Pero no he dicho lo que quiero decir esta persona. ¿No? Yo puedo decir, hablando materialmente, que todos los seres humanos están sujetos a la ley de la gravedad. ¿Cuál es? Es útil saberlo, ¿no? Porque si no se supiera esto, tampoco se podría ni hacer la astronáutica, ¿no? ni salir de la esfera de la gravitación. Se hace contrapesando la gravedad con la fuerza centrífuga. Si no se admitiese que todo ser humano está sujeto a la ley de la gravedad, no podría haber ni cápsulas espaciales. Ahora, ¿quién dirá que esto de que el hombre está sujeto a la ley de gravedad va a entrar en un tratado de ovni? Claro que no hay que olvidarlo nunca. Y es verdad, pero se abre el material. No es accidental el ser humano, pero lo conviene materialmente. Me explico, ¿verdad? Todo lo que yo diga del hombre en cuanto corpóreo, o en cuanto animal, o en cuanto dotado de vida vegetativa, o de metabolismo, todo eso es materialmente verdadero. Todo lo hombre. Pero no es formalmente el hombre como tal. Pues miren ustedes, Santo Tomás dice esto, que a algunos les extraña mucho. Persona, incluso hablando de Dios, es lo subsistente, distinto e incomunicable. De naturaleza intelectual, en Dios, en la naturaleza divina. Lo subsistente, distinto, en la naturaleza divina, es una persona. Entonces viene el problema. ¿Por qué subsisten los subsistentes? Porque tienen un ser. Pero si Dios tiene el ser simplicísimo, es un acto puede ser. Como en Dios hay tres subsistentes distintos. Si hay un solo ser, parece que tiene que haber una sola subsistencia. Miren, si entendemos subsistencia esencial y abstractamente, como por aquello por lo que subsiste, no subsistente, en Dios no habría más que una subsistencia, el ser divino simplicísimo. Pero como que el término subsistencia, en el lenguaje precisamente en las profesiones de fe, se emplea muchísimas veces en concreto, porque precisamente los subsistentes son los seres concretos. Mire, cuando decimos una personalidad, queremos decir filosóficamente y formalmente el constitutivo metafísico del ente personal. Pero cuando uno dice había muchas personalidades reunidas en el homenaje al señor Tal, no se refiere a los constitutivos metafísicos, se refiere a personas y les llama personalidades. Lo hacemos siempre. Por tanto, entendiendo por subsistencia subsistente, hay definiciones conciliares que hablan de tres subsistencias divinas. Quiere decir tres subsistentes distintos, tres personas, tres hipóstasis. Entonces no hay más que tres. Es decir, hay que decir que hay tres, si lo entendemos concretamente por subsistentes distintos, o una sola si lo entendemos formalmente por aquello por lo que subsisten. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas, porque se identifican con el único ser simplicísimo de Dios, por el que subsisten. Pero son tres personas distintas, porque este ser simplicísimo es en el Padre idéntico realmente con su relación de paternidad, en el Hijo idéntico realmente con su relación de filiación, en el Espíritu Santo idéntico realmente con el ser inspirado por el Padre y el Hijo, la relación resultante de la inspiración común al Padre y al Hijo. Y entonces resulta que su persona en Dios es lo subsistente distinto en la naturaleza divina. Y hay tres. ¿Por qué hay tres? Porque subsistentes distintos son tres, porque son distintos por la relación realmente que les ocurre. Distintum relaciones existen. Y al decir que la persona, hablando de Dios, se refiere a lo distinto e incomunicable, que es lo subsistente, distinto por la relación, las procesiones divinas fundamentan que entendamos en Dios, que firmemos en Dios, relaciones opuestas que distinguen realmente subsistentes distintos en el único ser divino porque subsisten. Y eso es lo que dice Santo Tomás, que por tanto, formalmente, el término persona en Dios, analógicamente, significa lo mismo que en nosotros. No el amigo de otro, o el referido a otro, o el hijo de su padre, o el padre de su hijo, no. El subsistente, distinto, incomunicable, naturaleza espiritual. Y en nosotros materialmente significa un individuo corpóreo singularizado por la materia. Y en Dios significa lo distinto por la relación subsistente. Subsistente por identidad con la esencia divina absoluta y distinta por la realidad de las opuestas relaciones. Y así anda Santo Tomás con una precisión conceptual y lingüística tremenda. tres subsistentes distintos en la naturaleza divina. Por eso decimos tres, porque el término persona apunta directamente a lo subsistente distinto, y en Dios hay tres subsistentes distintos, que son subsistentes por la identidad de las relaciones con la esencia, y distintos porque la realidad de las relaciones opone, distingue el Padre del Hijo, el Hijo del Padre del Esposo. Hoy voy a mencionar solamente los nombres propios de las personas. Por lo dicho, se ve que el nombre lógicamente común, gramaticalmente común, aunque no sea universal, específico ni genérico, porque persona por su misma naturaleza semántica no es un nombre de naturaleza, no es genérico ni específico, no nombra algo común, aunque gramaticalmente se pueda predicar el Padre y el Hijo. De cada uno de nosotros se puede decir que es un ente personal, de una manera distinta de que se dice que es un hombre. Porque decimos que es un hombre diciendo qué naturaleza tiene, decimos que es un ente personal diciendo que la tiene incomunicablemente él. Claro, el concepto de persona, universalmente aplicado a todos los hombres, es distinto del concepto de naturaleza racional, o animal o humana, aplicado a todos los hombres distintos. Apunta directamente a lo individuo, pero de una forma indeterminada. Lo dice de todos y cada uno. Cuando pienso en cada uno, tendré que buscar su nombre propio. Pues bien, el término persona apunta de tal manera que me lleva a preguntar cada uno quién. Lo cual, en el caso humano, se encuentra en nombres patronímicos humanos, propios. ¿Y cuáles son los nombres propios de cada una de las tres divinas personas? Nombres propios, porque persona gramaticalmente es un nombre. La teología latina, porque tiene su terminología más precisa que la griega, utiliza los siguientes nombres propios para cada una de las divinas. Principio, hay un sentido, principio de la deidad, o este padre, porque es ejemplar, el ser, el hijo de niña, el padre de la semilla. Ingénito es, porque también se llama principio, no de principio. Pues el principio quiere decir que de él se origina el principio. Y no de principio quiere decir que el padre no se origina, no nace, no es inspirado, no procede. Es principio, no de principio. Ingénito. Del Padre, los arrianos decían, esto hace imposible afirmar la igualdad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, porque agénetos solo es el Padre, y agénetos engendrado parece ser un nombre propio de Dios en cuanto a Dios. Bueno, pues aquí estaba todo el diálogo de los padres griegos contra los arrianos. No engendrado, San Agustín también lo nota, no engendrado, solo priva, niega en el Padre el ser Hijo. Pero es también un nombre de relación, porque remueve en el Padre, no hay que poner la relación de filiación de nacido del Hijo. Pero precisamente si se afirma la generación divina eterna, un tanto de la relación entre el Hijo y el Padre, esto no disminuye la divinidad, la eternidad, la infinidad de perfección de dos personas procedentes por nacimiento o expiración. El Padre es incrédulo y es principio, no de principio. nombre bíblico por excelencia, es de Padre. Muchas veces se juntan o Theos Kai Pater, el Dios y Padre. Y entonces a un hijo se le llama el Hijo de Dios. Y al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Es cierto, y no es argumento legítimo para ninguna herejía subordinacionista ni semiarriana, que el griego del Nuevo Testamento solo se pone el artículo el o al término Theos, hablando del Padre, del Theos Kai Pater. En el principio era el verbo, o logos. Hay un logos en prostanceón, y el logo era el Dios, respecto a Dios. Kai Theos en logos, y el logos era Dios. Theos, en el tercera frase que he dicho, es un predicado, el sujeto es logos. Y el Dios está nombrado en el segundo término, en argeen, o logos, que hay o logos en prostanción, que hay Dios en o logos. Yo no soy un especialista del griego bíblico, y he leído muchas cosas, pero no he leído, no podría decir que no he encontrado ningún texto bíblico. No me atrevería a decirlo si no fuese que me lo decía el Padre Orlandis. En griego, o logos solo es el Dios Padre. Para decir enseguida que el verbo es de la misma naturaleza que el Padre es el Hijo de Dios. ¿No? El Evangelio de San Juan, Cristo se profesa desafiando a los judíos, Hijo de Dios, diciendo que es hijo de aquel a quien que vosotros decís que es vuestro Dios, lo cual llama al Dios de Israel, llamante sacrificado, el Hijo de este Dios de Israel. No dice, yo soy Dios, y el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es mi Padre. Esto así no está dicho. Es lenguaje, porque el Hijo nace del Padre. No tiene nada que no reciba del Padre. Y el ser que el Hijo tiene, el Padre lo recibe. El principio de toda la divinidad es el Padre. El Dios es el Padre. En latín, como que no hay artículo, no es este problema. Podemos llamar a Dios convocativo, a Cristo, sí, y los hay textos litúrgicos. La mayoría de las oraciones litúrgicas, cuando invocan a Dios, invocan al Padre. Omnipotente y sempiterno Dios, estamos con Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, contigo vive y reina, en el Espíritu Santo, Dios por todos los siglos. El nombre propio del Padre es ingenio, principio y Padre. Los nombres propios de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el fundamento bíblico, asumidos por la teología latina, los griegos emplean nombres enseguida, hay dos términos que están en el Evangelio, verbo e hijo. Como vio San Agustín, por lo mismo se llama verbo que se llama hijo, siendo en Dios la naturaleza intelectual idéntica con la naturaleza entitativa. La palabra dicha por el Padre es el Hijo engendrado por el Padre. Lo que surge como palabra, diríamos, por la inteligencia y la de Dios, surge como hijo. algunos cancionistas ilustrados del siglo XVIII decían que era más propio llamarle verbo que hijo. Esto fue condenado en Pistoia como una tontería. Incluso pasa que, aunque es igualmente propio e igualmente evangélico hablar del verbo de Dios y hablar del hijo de Dios, igualmente evangélico y bíblico, pero la palabra verbo latín, las latinas o logos en griego, es de más difícil inteligencia que la palabra hijo, porque no tenemos que invocarlo, y filiación divina con la filiación humana, pero entendemos mejor determinar que en la locución sea paterna. Es más difícil, más popular, más pastoral llamar siempre a Cristo hijo de Dios. Pero decir que es el verbo eterno del Padre. Los latinos llaman también imagen. Los griegos la palabra eikon lo emplean igualmente. El eikon es, lo emplean igualmente del Espíritu Santo y del Hijo. Santo Tomás dice que se puede entender de una manera en el sentido que el Espíritu Santo y el Hijo tienen idéntica naturaleza divina y tienen toda la infinita bondad del Padre de cada. Pero según San Agustín y según Santo Tomás, la procedencia, la relación, la procesión intelectual que nace de Dios Padre, formalmente se dirige a expresar en la teología del Hijo y en la palabra, la imagen del Padre, que dice, genera. Mientras que la procesión del Espíritu Santo, que no procede de uno, que dice, naturaleza la expresa como imagen, sino de dos que se aman mutuamente y se dan en una inspiración de amor, es más misteriosa y no procede en línea de imagen, aunque sea consustancial al Padre y al Hijo y tenga la infinita y misma naturaleza con el Padre y el Hijo, la sola y simplicísima divinidad. De modo que en la teología latina, en el lenguaje esto, se dan tres nombres que se afirman como propios: Verbo, Hijo y imagen. El Espíritu Santo, en San Agustín ya está, tiene tres nombres. El bíblico más común, que es Espíritu Santo. Misterioso, porque Espíritu Santo es un nombre complejo. Espíritu es algo inspirado, en el sentido que se dice, por ejemplo, Dios es Espíritu, no es el Espíritu Santo, también es Espíritu el Padre y el Hijo. Es lo que no es material, lo que tiene que ser personal, lo que es personal. Santo, propiamente, quiere decir consagrado. Y como no se entienda, que lo cual no se suele hacer en el lenguaje teológico, Espíritu Santo, como quien dice, Espíritu dado, consagrado, entonces sería lo mismo que decimos al decir don o amor. Porque la Biblia misteriosamente llama siempre Espíritu Santo, y a veces Espíritu del Padre, y a veces Espíritu del Hijo, y otras veces el Paráclito, Consolador, que no se suele poner como Espíritu, como nombre propio, porque Jesús al prometerlo dice, el Padre os dará otro Consolador, yo también he sido vuestro Paráclito, os dará otro Consolador, en cuanto después de resucitado y ascendido al cielo, después de morir Cristo, les promete de parte del Padre que les enviará otro Consolador. Por tanto, Consolador, en este sentido, no se puede tomar el texto de San Juan para decir que es un nombre propio, aunque en el lenguaje del Crisagio, Espíritu Paráclito, se suele decir del Espíritu Santo. Pero no parece un nombre propio en ese sentido, por la razón que he dicho. No lo pone Santo Tomás. Santo Tomás pone Espíritu Santo, amor y don. Y don lo plantea de una manera que no se refiere a la eterna donación de amor subsistente del Padre y el Hijo, sino precisamente a que es el Dios, diríamos, la hipóstasis, la persona divina, que Dios creador, elevador y redentor, diríamos, va a enviarnos desde lo alto, Cristo, para nosotros, no sea tomador como algo que va a ser dado a nosotros. vamos, muy, muy notable, nombre propio se le ponga, según San Tomás lo interpreta, en un sentido, diríamos, no de la Trinidad trascendente, sino de la Trinidad económica o saurídica, para nosotros es el Dios dado, el Dios que se nos da, el Dios que lo tenemos, nos ha enviado el Hijo, que murió por nosotros y resucitó, y que sigue presente entre nosotros porque nos ha enviado su Espíritu. La persona divina que ha venido a nosotros, enviada por el Padre y el Hijo, por la cual, como lo explicaremos otro día, por la cual también puede decir Cristo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a nuestra morada, porque son inseparables las personas divinas. En nosotros vive la Trinidad, pero el Espíritu Santo, el lenguaje bíblico, es especialmente la persona divina que se nos ha dado. La caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. San Pablo, voy anticipando cosas que serán en otra parte del curso. Hoy dejemos esto de la persona, las personas divinas, nombre analógico con las personas humanas, significa subsistentes, distintos e incomunicables, y no relaciones, pero que en Dios son relaciones subsistentes, porque en Dios todo es subsiste. Las relaciones reales entre sí opuestas son distinguen en el ser divino absoluto tres relaciones subsistentes. Por tanto, en Dios hay tres subsistentes distintos por relación que llamamos por nombres propios, Padre, Unigénito, Principio, Verbo, Hijo, Imagen, Espíritu Santo, Don y Amor, nombre propio del Espíritu Santo. Ya os explicaremos lo que es esto. Muchas gracias. Impersonalista, veus que segueix en forma. Sí. És així, això, eh? No és opinable, això. No. És un buen dia. Amb perdó de tots els que no ho veuen, és que no hi hem pensat. No. Això no és això. Este personalismo de la relació, o de l'acció, o de la consciència, no. No es pot pensar, això. És veritat. És tan estrany que Dios, en termes de persona, tenga material de un significat distint. Pero...